por fin es viernes. Pues después de esta pequeñita pausa, pues estos consejitos y estas cositas que te decimos cada viernes, pues continuamos. Estrenamos ya segunda hora del programa, así que por delante tenemos 60 minutazos de música, como siempre, ya lo sabes, de todo tipo. Pueden ser temas que te gusten, temas que no te gusten tanto, pero bueno, tienes la oportunidad tú también de elegir lo que puedes escuchar aquí en nuestro programa, porque desde hace semanas te venimos anunciando y también ya alguien ha aprovechado y nos han ido indicando algunas canciones que vamos poniendo, algunas con dedicatoria, o simplemente otras simplemente que querían escucharlas. Así que a lo que voy, que tienes un correo electrónico por si quieres elegir alguna canción que quieras escuchar, y también si tú quieres la dedicas o simplemente la escuchas porque te apetece oírla. Nuestro correo electrónico es viernes en canal Ebro Radio, que largo, ¿verdad? Es viernes en canal Ebro Radio, todo en minúscula y todo seguido, @gmail.com. te lo repito una vez más porque es largo, pero es muy sencillo. Es viernes en canal Ebro Radio, @gmail.com. Nos escribes, nos dices: José, que el próximo programa a ver si me pones tal, tal, tal. Y yo, pues te lo pongo, claro que sí, hombre. Ya sabes que uno por sus oyentes hace cualquier cosa. Y hablando de cualquier cosa, lo que toca ahora es repasar las canciones que vais a escuchar durante estos próximos 30 minutitos. 30 minutatos, arriba o abajo. En fin. Que las vacaciones, como habéis podido comprobar, me han sentado muy bien. Y eso de que pisa uno la chapa de un refresco y vamos, parece que haya bebido un bourbon. A lo que voy, que si no me estoy enrollando y esto puede acabar muy, pero que muy mal. Este bloque, pues bueno, está compensado entre novedades y vistazos retro al pasado muy pasado. Por ejemplo, hoy estrenamos el que fuera primer sencillo del nuevo trabajo de Mercado Negro, un grupo de rock sin más florituras. Así suena Berlín. La última vez que la vi, iba en dirección a Berlín. La última vez que la vi, iba en dirección a Berlín. Además, traigo en las alforjas uno de los mayores éxitos de una dama con carácter, una dama que además me recuerda mucho a otra cantante, a María Jiménez. Juntas deben ser, vamos, una bomba de relojería. Eso sí, no nos íbamos a aburrir si nos fuéramos de fiestas con ambas. Maciel llega a continuación y nos canta aquel maravilloso éxito llamado Marinero. Desde Victoria, un jovencísimo Raúl cosechó muchos éxitos, bastantes éxitos, con canciones muy conocidas, muy pegadizas, y sobre todo la mayoría de ellos incluso con su propio baile, se le daba muy bien eso del bailoteo. Bueno, pues igual, querido oyente, recuerdas el tema que hoy os voy a poner. Se titula simplemente Quiero. Dile que la quiero, dile. Ay Dios, le nombro y ya me viene a la memoria retazos de mi juventud, de mi infancia diría yo. Recuerdo sobre todo esos discos pequeños, los singles y los LPs, muchos discos que mis padres guardaban y que yo en los años 90, cuando comencé a hacer mis pinitos en radio, pues iba y los ponía en un programa que se llamaba por aquel entonces Macedonia, que era música del recuerdo toda ya en vinilo y eso. Que me enrollo mucho, pero es que es verdad, hablar de Manolo Escobar y es hablar de mi infancia y de lo mucho que a mis padres le gustaron. Por lo menos tenía discos de él, pero a cascoporro, ¿eh? Os voy a poner además uno que seguramente, si tenéis ya, como digo, de vez en cuando cierta edad, vais a reconocer e incluso a cantar. ¿Por qué no? Porque estamos a viernes y si queréis, ¿apetece cantar? Pues cantamos Vino y Mujeres de Manolo Escobar. ¡Viva el vino! Y las rosas que calienta nuestro sol, viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y desde Chile, qué bonito tema, ¿eh? Lo he escuchado y me engancha. Tiene un rollete muy guapo, guapetón. Y ella se llama Consuelo Schuster. Sí, el apellido es como el de aquel famoso futbolista del Barcelona con bigotes rubio y melenitas. Pues así se llama ella, esta chica chilena, que no sé si tendrá algún parentesco con el citado futbolista. Pero insisto, la canción a mí me ha gustado mucho, así que todo va a andar bien. Oye, somos la historia que escribo en canciones. Somos un cuadro pintado a colores. Y en cada beso te siento tan cerca y con mil emociones. Y vamos a cerrar este bloque volviendo a los años 60. Creo, si no me equivoco, que el tema original era cantado, por lo menos creo que, no sé si también compuesto, por Tony Ronan. En este caso, la versión que he encontrado es la que hicieron los Brincos. Seguramente sea de uno o de otro, este tema lo has cantado, lo has bailado en más de una noche vieja. Se llama Help, ayúdame, y lo tenemos aquí para disfrutarlo en Por fin es viernes. Help, ayúdame. Pues nada, amigos, os dejo con todo este maravilloso material, variado donde los haya, y luego regreso para la recta final de nuestro programa. ¡Que los disfrutéis! Yeah.

Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Quiero hacer melodías contigo, que pase de a poco este frío. Y hacer desayuno pa' ti y pa' mí. Quiero que rías conmigo bien fuerte, juntitos 50 pendientes. Decirnos al oído que somos destino y no cosa de suerte, no cosa de suerte. Y si armamos maleta, bailamos en la arena bien despacito por la luna llena. Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien. Y si engañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos solo un ratito a cada momento. Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien. Oye, somos la historia que escribo en canciones. Somos un cuadro pintado a colores. Y en cada beso te siento tan cerca y con mil emociones. Sabes, somos destino y no cosa de suerte. Y es que tú y yo nos hacemos más fuertes. Imaginando este mundo contigo, todo es diferente. Y si armamos maleta, bailamos en la arena bien despacito por la luna llena. Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien. Y si engañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos solo un ratito a cada momento. Pasito y con la luna llena. Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien. Y si engañamos al tiempo, tú y yo nos perdemos solo un ratito a cada momento. Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos, que de tu mano todo va a andar bien. Ay, de la mano tú y yo, vamos tú y yo, de la mano tú y yo. Ay, de la mano tú y yo, vamos tú y yo, de la mano. Quiero hacer melodías contigo, que pase de a poco este frío y hacer desayuno pa' ti y pa' mí. Sí. solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, su compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. Y ahora sí que sí, queridos oyentes de Por fin es viernes, entramos en la recta final del programa, es decir, tenemos por delante nuestro último bloque. Y hoy lo quiero comenzar con unos chicos a los que tengo, bueno, chicos, me van a dar las gracias porque llamarles chicos ya tienen, ya son maduritos y bueno, que les tengo mucho cariño, que fueron además los padrinos de la primera emisora que yo creé, una emisora municipal aquí en la Rioja, Radio Navarrete, hace unos cuantos años. Vinieron a estrenarla, nos cantaron hasta jotas, incluso Edu, uno de los componentes, me invitó a su boda con una de mis mejores amigas donostiarras, Esther. Por cierto, menuda boda, o sea, su intención era casarse en un barco en la Bahía de la Concha. Pues en la parte vieja casi hay inundaciones ese día. Yo creo que en todo ese año que se casaron fue el día que más llovió, y con eso os digo todos. Y encima íbamos de blanco y bicenco. Ay, Dios mío. Pero bueno, todo esto viene a cuento porque en el programa también me gusta darle una notita de humor. Y hoy ellos, los Golden Apple Quartet, lo van a hacer con un breve tema dedicado a una grande entre las grandes, la tristemente desaparecida Carmen Sevilla. Pues así suena este dedicado a Carmen Sevilla de los Golden Apple Quartet. Cantando sus coplas nos alegra el corazón. Y pasa lo mismo cuando sale en el cupón. Intenta ponernos una sonrisa en la boca. Y el que tiene boca algún día se equivoca. Pues aparte de esa dedicatoria, tenemos en el mes de abril muchos temas dedicados a él. ¿Cómo no? Celtas Cortos. ¿Qué tema voy a poner si no en este mes? Y además es uno de los temas que más ha sonado a lo largo de esta cuarentena, ¿a que sí? Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo. La risa que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los caras han cambiado. El toque rockero lo pone un grupo que siento cierta debilidad, lo habéis podido notar, porque de vez en cuando meto alguno de sus temas. Son La Fuga y, por supuesto, el tema que van a cantar lleva por título Abril. Maldito Abril. Maldito Abril. Y es que en abril yo tengo ganas, nunca he estado, pero con la alegría que se ve siempre cuando lo retransmiten por la televisión o hacen algún reportaje desde allí, la feria de abril debe de ser algo maravilloso. Fiesta, fiesta y más fiesta. De momento, tenemos este pedacito de fiesta a cargo de Requiebros a esa mujer, recordando y haciendo un tributo y un homenaje a todos los andaluces que ahora mismo estén escuchando este programa. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer tiene ojos verdes como la albahaca y su piel es fiel canela. Su belleza se engalana hasta hacerte enloquecer. También os he traído una pequeña joyita. El tema original era de Pau Donés, de Jarabe de Palo, se llamaba Agua, pero es que la versión de Valeria Castro es todo delicadeza. Me encanta. Qué sensibilidad tiene esta chica. Os dejo con este tema. Una ráfaga porque luego lo vais a disfrutar enterito. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Y cerraremos bloque con María, que nos va a cantar Agüita de Abril. Eso sí, mejor la de beber que no la de arriba, ¿eh? En soledad nadie más vive por mí, solo yo sola ante un fin que se esconde por nada y para nada. De momento os dejo con todos estos pedazos de temas. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por Fines Viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo. Es viernes en canal ebroradio@gmail.com. Han cambiado.

viene a recordarte que ya no eres feliz. Maldito abril, maldito abril, maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Maldito abril, maldito abril. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Que decir, nada nuevo que contar, todo lo que vive en mí desnuda está mi alma. Aguas que corren hacia un porvenir que desatan furia al fin, que se mezclan con mis ganas. Anoche perdimos las miradas, las mismas que nos hicieron vivir. Ocultar y tras mis manos sobre ti, late en cueros mi carmín, desgastado por la lluvia. Ay, alma en pena, ¿dónde vas a ir? Un el día no se torne gris, escalando madrugadas. Maldigo a tu voz que está encrucijada, las mismas por las que ahora sufro yo. Locura de amor, por esa mujer. Esa mujer me hizo prisionero de su amor un día, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de su querer. De su querer, estoy prisionero cuando va la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer me tiene loquito con su querer. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer es como una rosa en primavera, me hechizó con su mirada, me embriagó con su perfume y me hizo enloquecer. De su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, me tiene loquito con su querer. Locura de amor por esa mujer. Esa mujer tiene ojos verdes como la albahaca y su piel es fiel canela, su belleza se engalana hasta hacerme enloquecer. De su querer estoy prisionero para tomar la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer tiene lo mismo con su locura de amor por esa mujer. Esa mujer es la que comparte todo mi deseo, mi locura y mi anhelo, es la musa de mi sueño, gallardía por doquier. De su querer, estoy prisionero para toda la vida, errante de los caminos, errante de los caminos, por culpa de ese querer. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, tiene loquito con su querer. Lo prometido es deuda y aquí estoy de nuevo, en este caso para despedirme de todos vosotros. De verdad, de corazón, he vuelto con las pilas cargadas después de estas dos semanitas que nos hemos cogido, ya sabéis, coincidiendo con la Semana Santa. Pues aquí he estado este viernes haciéndoos compañía a mediados ya de abril, ya enfilando el mes de mayo, mes de las comuniones, y un mes, qué bonito mes el mes de mayo, que nos va a sentar muy bien cuando ya demos otro pasito más en torno a la normalidad. Ay, a que tenemos ganas, muchísimas ganas. Pues a lo dicho, amigos, si lo habéis pasado bien, si os ha resultado entretenido el programa, si os han gustado algunos de los temas que os he puesto, pues ya sabéis que tenéis una nueva cita con Por Fin Es Viernes. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Así que a disfrutar todos del fin de semana. Eso sí, como siempre digo yo, con mucha prudencia. Yo me voy a marchar por ahí a un pueblo perdido mañana sábado a disfrutar con unos amigos, a disfrutar de la naturaleza, del aire libre. Así que ¡mua! Besazos, y dentro de 7 días aquí vuelvo con todos vosotros. A pasarlo muy bien.